En este miércoles recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús llegó a orillas del mar de Galilea, y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos, y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies, y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista, y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados». Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos. Y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. Es esperanzador tener al lado nuestro personas que llevan la esperanza en el corazón, que lo llevan a Jesús. Siempre hay alguien que tiene más esperanza que nosotros. Siempre es lindo encontrarse con alguien que nos contagia esperanza cuando uno anda con el pie izquierdo, un poco negativo y sin ganas. Pero no te confundas esperanza con optimismo. Obviamente que el que tiene esperanza seguramente es optimista, pero cuidado, no todos los optimistas tienen esperanza, porque la esperanza no es optimismo. El optimista es el que tiende a ver y juzgar las cosas desde su lado más favorable, más positivo. Es el que sabe encontrar lo bueno cuando parece triunfar lo malo. Pero la esperanza es eso y mucho más. Porque el que tiene esperanza vive de otra manera, recibe, dicho en lenguaje evangélico, una vida nueva. Hace bien tener esperanza, pero hace bien también saber bien en qué consiste esta esperanza. En realidad, tener esperanza significa llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, pasar de una situación de vivir como si Dios no existiera, aunque a veces digamos que creemos, a cambiar de vida porque nos damos cuenta de que Dios está presente y actúa. Para nosotros que vivimos en un contexto de fe, o que recibimos la fe desde chicos, esto de recibir una esperanza nueva nos parece un poco imperceptible. Estamos casi como acostumbrados a esto y nos olvidamos. Mucho más nos pasa a los sacerdotes, que a veces estamos trabajando tanto para Dios que nos olvidamos de que Él lo es todo y es Él el que da verdadera esperanza a las personas. Pero lo bueno es que Él cada tanto nos da un cimbronazo para despertarnos. Nos pasa de muchas maneras, incluso en los momentos de dolor y de sufrimiento. Uno de esos momentos en donde uno percibe que Jesús cambia la vida es en los bautismos. Es muy lindo para los sacerdotes bautizar. Es uno de los sacramentos que más alegría da. Bautizar a un niño da mucha alegría, pero bautizar a un adulto, después de haber hecho un camino serio de conversión, y no como un simple cumplir, como pasa tantas veces, es por lo menos para mí mucho más gratificante. Al empezar el rito de un bautismo de adultos, si se lo hace como enseña la Iglesia, antes de entrar al templo, en el atrio se le pregunta: «¿Qué le pedís a la Iglesia?». La persona debe responder: «El bautismo». Después se le pregunta: «¿Qué te da el bautismo?». La persona debe responder: «La fe». Ver los ojos brillosos de emoción al responder semejantes palabras, percibir realmente que esa persona está empezando una vida nueva, que está recibiendo una esperanza distinta en su vida, ayuda a comprender lo que te quiero transmitir hoy. La fe nos da esta esperanza. Con Dios hay siempre esperanza. Sin Dios no hay esperanza real, solo esperanzas pasajeras, mundanas. En algo del Evangelio de hoy, todos encuentran esperanza en Jesús. La multitud, dice, se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban, los ciegos recobraban la vista y todos glorificaban al Dios de Israel. Y además, Jesús también al final les da de comer. Increíble. Jesús cura el cuerpo, pero fundamentalmente cura el alma. Pero hay un detalle importante que quiero dejarte para hoy. Dice el Evangelio que los pusieron a sus pies y Él los curó. Eso quiere decir que hubo personas que llevaron a los dolidos a los pies de Jesús. Siempre hay alguien que me lleva a la esperanza, a conocer a Jesús. Siempre es por medio de alguien que recobro la esperanza. Él es nuestra esperanza, no solo por lo que nos promete, no solo porque nos puede curar o dar de comer, sino porque estar con Él da esperanza. A vos y a mí alguien nos llevó a los pies de Jesús para que estemos con Él. Alguien nos puede llevar hoy. Vos podés también llevar a alguien. No importa cuándo nos llevaron a Jesús, si fue de niños o de grandes. Hoy depende de nosotros volver a los pies de Él, a tirarnos nosotros mismos o bien llevar a otros. Un cristiano en serio, un cristiano con esperanza, lleva a otros sin esperanza a los pies de Jesús para que descubra el verdadero sentido de la vida, para que recobre su esperanza. Pero hay algo más lindo todavía. Cuando sos vos el que lleva a alguien a los pies de Jesús, al final te quedás vos también a los pies de Él junto con el otro. Todos a los pies de Jesús. ¿Puede haber algo más lindo que eso? Intentá poner a alguien a los pies de Jesús hoy. Así vos también te abrazás a la esperanza. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.